Este es el estado de las rutas en la provincia de Buenos Aires. Ahora, vos y tu empresa pueden elegir el seguro del automotor que se adapte a sus necesidades. Nativa Seguros, nuevas coberturas, mayores beneficios. La póliza de tu cero kilómetro tiene un 25% de descuento. Además, todo riesgo con franquicias de 2.500 y 3.500 pesos. Nativa Seguros, trayectoria que crece para vos. Seguros Nativa. Ocho minutos para las 8 de la mañana. Tenemos del otro lado, ahí, en La Plata, acá nomás, a 350 kilómetros de La Barría, a Luis Constantini desde la CIB, Central Informativa Vial. ¿Cómo le va, Constantini? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Muy bien, aquí estamos celebrando el Día del Operador con Jeremías, que tenemos hoy en la consola. Sí, sí, sí. Vos sabés que yo decía, fuera de aire, que nombre con historias, Jeremías, ¿no? Sí. Nombre. Pie de plomo. ¿Cómo? Jeremías, pies de plomo. Sí. Juan Pablo Carrizo le decimos acá en la radio. Está bien, pasa. No tiene manos. Va. Pasa, pasa. Bueno, está bien, que lo disfrute, Jeremías. Claro. ¿Por qué con historia? Supongo que Jeremías debe saber por qué se festeja el Día del Operador. Pero la tiene re clara. Ah, no, ¿sabes lo que le voy a preguntar? ¿Se anima? A ver, venite, Jeremías, un poquito, acercate al micrófono. Acérquese al micrófono, ve la vuelta, corra, dele. Quiero saludar, por favor, en radio esto, vamos, ritmo, ritmo, que ponele, se minuto a minuto, dale, dale, dale, dale, dale. Tenés menos estado físico que yo, con razón le dicen Carrizo. Claro. Hola, buen día. Hola, Jeremías, ¿cómo le va? Feliz día para usted, ¿eh? Bien, y muchas gracias. Y para todos los operadores, obviamente, sí, de la emisora. Mire, yo le digo, habla y se pone colorado. Escúcheme una cosa, Jeremías. No sea usted, malo, ¿eh? No sé si tiene retorno, pero sí. De última le pregunta usted, Jorge. Usted sabe por qué se festeja su día, ¿no? No, la verdad, desconozco. Váyase. Váyase, váyase. Tómatela. Tómatela. Si uno no sabe por qué no se festeja su día, claro, ¿qué venía no tiene ni factura? Derecho a manguear un regalo, una docena de factura, nada. ¿Qué venía a reclamar factura? Claro, che, hoy es mi día, regálame algo. ¿Y por qué? No sé. No. Yo estaba mandando de Bantón a la panadería acá a la vuelta, mirá. No, si no sabe. Claro, no sabe. Que tome un té y sin azúcar. Claro. Un mate, y está bien, nos está trayendo el mate a nosotros. Como debe ser, para eso están los operadores. Claro, para llevar mate. Bueno, mi amigo Jorge, vamos a lo nuestro. Está todo bastante tranquilo, por suerte, le digo, ¿eh? Por eso nos dedicamos a molestar a Jeremías. Sí. Ya mañana no, porque es feriado, pero el jueves seguramente lo haremos con Brian. Yo después lo puedo hacer con Cintia aquí, que ya vino hacia La Plata, así que lo voy a estar molestando a ella también. Y le decía que está todo bastante tranquilo, por suerte, no hay ni... ¡Ah, guarda! Eso me pasa por malo. Le decía que no hay niebla en toda la extensión de la Ruta Nacional 226, cielo mayormente despejado, terrible frío, sí. Abrigarse al que no salió de casa. En la zona de Tandil es el punto cúlmine. Sí, y si no, le anda la calefacción del auto, ¿no? Porque en realidad es un servicio para los automovilistas. Claro. Digo yo. Claro, tiene razón. Yo le digo una cosa. El otro día, hablando con gente de la zona de Tandil, he descubierto, Jorge, con asombro, que la localidad de Tandil es el punto cúlmine de la Ruta Nacional 226. ¿Por qué? Le explico por qué. A ver. Cruce con Ruta 74, se ubica para un lado Tallacucho, sí, para el otro Benito, sí, Juárez. Usted, sí, cuando llega ahí, todo el tránsito abundante que va a Olavarría, Soga, yo, desaparece. Salvo en época de verano. Claro. Entonces estamos en condiciones de afirmar que Tandil es el fin del mundo para la Ruta Nacional 226. Es probable. Se llegó a Tandil es como y la... listo. Y después va a Mar del Plata, pero solo. Sí, podrá, sí, haber alguna mata de pasto rodador, algún lobo aullando. Puede ser. Pero nada más. Puede ser. Bueno, salvo en verano. Salvo en verano, hicimos la aclaración al principio. Bueno, le digo, la ruta 3, en el tramo Azul a Flores, bastante tránsito tenemos. La situación se está reiterando en la ruta 5. No hay complicaciones en los principales accesos a Capital, sí, la demora habitual hora pico. Y un fuerte abrazo para los amigos de C5N, que están repartiendo banderitas en el obelisco y están armando un despelote bárbaro que me están complicando la mañana. Bueno, así que, si usted conoce alguno, tiene algún columnista, Sí. Hágaselo saber. No tengo un amigo acá en Facebook de C5N. Bueno, dígale que no lo hacen mañana, que es feriado hoy, tienen que repartir banderina en el obelisco. Sí, y bueno, ¿qué le va a hacer? Es marketing. Qué cosa malo. Bueno, mi amigo. Vamos a decirle rápidamente al señor Jeremías, así aprende un poco, y con esto me despido. Que hoy se festeja su día, señor Jeremías, porque fue la primera emisión inalámbrica a través del código Morse, un 24 de mayo del año 1848. 44. 44. Sí, bueno, sí. Puede ser que me falle la memoria, soy grande. Ah, no, usted no puede creer que te venga a corregir Dobantón. A ver, Luis. Escúcheme una cosa, usted, no. A ver, que sabe tanto, porque sí. Para corregir se me ha mandado a hacer. ¿De dónde a dónde se hizo la transmisión? Entre las ciudades de Washington y Baltimore. ¡Baltimore! ¡Baltimore! ¡Animal! Se ve que estamos leyendo la misma página. Baltimore, bueno, Baltimore. Le mando un abrazo. Hasta luego. Chao. Bueno. Hasta el jueves, ¿no? Chao, ya se fue, se chao. Fue. Chao, Constantini, chao. Sácame del aire, Jere. Un encuentro entre vos, las noticias necesarias.